Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, tengan todas y todos. Muchísimas gracias por estar allí. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día agradeciéndoles, como siempre lo hacemos, su fiel sintonía. Sean todos bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Ya estamos listos y listas para llevarles la mejor información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras de paz. Les comentamos que en los controles está el señor Luyer Loyo, les narra Kenny Castillo. Ya pueden visitar nuestro sitio en internet, que es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @culturaaldia y @albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Para fortalecer programas educativos, presidente Maduro anunció el nuevo Plan de Misiones Educativas 2016-2018. Ampliación de la autopista Vallecoche se encuentra en su fase final. Presenta un 94% de avance. Celebración. Rindieron homenaje a la ciudad más antigua de América del Sur, Cumaná. Contra la violencia de género. Artista brasileña Beth Moisés presentó performance en la Plaza Los Museos. Exhibición. Pieza de arte cinético del maestro Soto vuelve al Museo de Bellas Artes. Llaman a participar. Abren postulaciones para la Expo Feria Navideña del CELAR. Espacio de encuentro. Inició cierre del primer circuito de seminarios de la Red Venezolana de Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. Concierto. Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar vibrará con ritmos caribeños este domingo. Regionales. Alegría y diversión. Muestra de circo popular llegará este viernes al estado Aragua. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, aprobó un plan de inversiones para repotenciar las misiones educativas a Robinson, Rivas y Sucre para el periodo 2016-2018. Desde el cuartel de la montaña, el jefe de Estado venezolano también aprobó el sexta ticket socialista para estudiantes de misión Robinson 2. Arranca el día de hoy un plan 2016-2018 para llevar el sexto grado a toda la familia venezolana. Toda Venezuela va a tener mínimo el sexto grado 2016-2018. La meta va a ser tres cortes. Hemos estimado tres cortes. Vamos a iniciar ya ahorita en calientico. El próximo sábado 28, ¿no, Jorge? Atención Venezuela, atención misionero, atención patriota, facilitadores, ministros, ministras, presidenta de la misión Robinson, camarada, atención, este sábado y este domingo en todas las plazas Bolívar del país arranca la inscripción del primer grupo para terminar el sexto grado a nivel nacional, la primera corte. Durante el lanzamiento del plan para las misiones educativas, el primer mandatario resaltó que las mismas deben incorporarse como motor a los planes productivos para la recuperación de la economía. Las tres misiones, Robinson, Integral, Rivas y Sucre, las tres tienen que incorporarse como motor de los planes productivos que voy a lanzar en los próximos días para la recuperación de la economía, la recuperación del crecimiento, la diversificación de la economía. Tiene que convertirse en misiones educativas productivas, las tres, que produzcan empleo, que produzcan riqueza para el país. El jefe de Estado venezolano destacó también que el plan especial de sexto grado será expandido a países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América. Y la ampliación de la autopista Valle Coche se encuentra en su fase final, presenta un 94% de avance y ya se iniciaron los trabajos de asfaltado. Así lo dio a conocer el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Bernardo. Tenemos prácticamente concluida en su mayor parte del tramo de la bandera hasta el pulpo, todo lo que es la estructura. Ya está culminando la fase última de lo que va a ser la conexión de esa rampa con lo que es la rampa del puente del pulpo. Y bueno, a medida que vamos avanzando con la estructura, va avanzando también todo lo que es este proceso de asfaltado. Estamos a menos de 15 días de inaugurar esta obra. Con un 94% de avance, sin duda, a pesar de los pronósticos y los vaticinios en contra, podemos decir que estamos cumpliendo en tiempo récord, en tan solo 8 meses de ejecución, esta que va a ser la obra más importante construida en la Gran Caracas de los últimos 40 años. Al finalizar la obra se realizarán las labores de saneamiento del río Valle. Son 3.2 kilómetros de longitud y la próxima solución vial al entregar en el mes de diciembre será el distribuidor Los Ruices. Son las 12:05 minutos. Comentamos una nota especial: se suspende el concierto de Lila Downs por causas de fuerza mayor. Pautados para el sábado 28 en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño y el domingo 29 en Maracay. Así lo anunció el ministro del Poder Popular para la Cultura a través de su cuenta en la red social Twitter y que luego en comunicado de la misma institución. Por otra parte, las entradas vendidas para la función o las funciones serán validadas para su nueva fecha a convenir, dado como opción al público que así lo desee, retirar el reembolso en las taquillas del teatro previa presentación del boleto. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este miércoles se llevó a cabo el conversatorio Cumaná 500 años y ya estábamos aquí. Como parte de la celebración de los 500 años de esta antigua ciudad, fundada el 27 de noviembre de 1515. La actividad contó con la ponencia del historiador Emmanuel Amodio, el escritor Nelson Guzmán y el filósofo cumanés Carlos Ortiz, quien indicó la importancia del conversatorio. En primer lugar, creo que es importante porque ayuda a reivindicar la ciudad de Cumaná. Yo algunas veces me pregunté o me asaltaba el espíritu, un hito histórico sin discusión, o están en la memoria, pero también porque ayuda a visibilizar desde una perspectiva crítica porque la presencia de la ciudad en la historia venezolana. Digo presencia crítica porque es una ciudad, como suele ocurrir con las ciudades en el mundo, es una ciudad que se debate entre la historia que sobre ella se ha contado, lo que está en la imaginación de quienes un fuerte nacimos y crecimos exacto, y la realidad proteger actual, a Cumagua, puntual, una ciudad que apenas, ciudad que tiene apenas 45 problemas años. Muy complejos desde hace mucho tiempo. Un fuerte para proteger a Cumaná de los para que se pongan en práctica una serie de planes que ya se han acordado. Asimismo, en Cumaná se están desarrollando varias actividades culturales, turísticas y deportivas, como lo son la Expo Sucre, la Cumaná de antaño y la Feria Internacional de Turismo, las cuales se extenderán hasta este viernes para homenajear la ciudad más antigua de América del Sur. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Continuamos con más información cultural. Este miércoles, en el marco de la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, fue presentado el performance Desatar Tiempos del artista Beth Moisés en la Plaza de los Museos, ubicada en Bellas Artes. Al respecto, la artista brasileña destacó que la obra estuvo conformada por 20 mujeres que han sido víctimas de violencia física y psicológica. Efectivamente, son mujeres que ya han sufrido violencia, ya no sufren más, o mujeres que quieren cambiar la situación la violencia en la vida de la mujer. Por ejemplo, que ha sufrido algo con el padre, con la, en la casa. Y ella, mucha fuerza, mucha, muchas ganas para ser, para participar del trabajo. No son actrices, son mujeres de verdad, tienen sentimiento. Y yo trabajo con arte. Arte es una forma de mover el sentimiento. Moisés es una de las cuatro artistas de Brasil que participan en la primera Bienal del Sur y su obra titulada Diálogo del Cuerpo representa un compromiso político de género por una sociedad equitativa, plural y sin discriminación. La invitación es a toda la colectividad a disfrutar de esta primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, que se extenderá hasta febrero de 2016 en el Museo de Bellas Artes con entrada libre. 12. 10 minutos. En Twitter somos arroba cultura al día. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Después de 6 años en comodato, la pieza El penetrable amarillo del maestro cinético Jesús Soto vuelve a ser exhibida en los espacios del Museo de Bellas Artes. Así lo informó Irene Guillén, directora del recinto cultural ubicado a pocos metros de la estación Bellas Artes del Metro de Caracas. Esta es una exhibición icónica, es una obra donde el espectador puede jugar con ella, tocarla, penetrarla, porque se llama El Penetrable, y es conocida por mucha gente como los espaguetis de Soto, porque son amarillas. Esta obra llegó acá al museo como parte del intercambio y socialización con las instituciones que pertenecen a la Fundación Museos Nacionales, por un intercambio que estamos haciendo con el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, de Ciudad Bolívar, que forma parte de esta institución de este Sistema Nacional de Museos. Los invitamos a que la visiten, que traigan a los niños, que para los niños es espectacular. Y bueno, estamos acá y visiten nuestras exposiciones. Es importante decir que, bueno, que obras como estas del maestro Soto se encuentran en el Museo de Nueva York, en el Pompidou, en el Reina Sofía, y bueno, tenemos una acá. Asimismo, Guillén destacó que la pieza fue restaurada y limpiada por el personal de conservación del museo, siendo instalada en un lugar adecuado con las condiciones de seguridad que se requieren. El penetrable amarillo puede ser visitado en los espacios frente a la Cinemateca Nacional y se espera que pase a formar parte de la exposición permanente del Museo de Bellas Artes. Hasta este sábado se recibirán los requisitos de los artesanos que deseen participar en la Expoferia Corredor Navideño a efectuarse en el Salón Principal del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos del 9 al 16 de diciembre próximo, de 10 de la mañana a 8 de la noche. La Coordinadora General de Gestión Operativa del CELAR, Jenny Lara, informó que el precio de las creaciones serán módicos y variará según las propuestas, tales como joyería, carteras y calzado. Tenido la fortuna de propuestas que hemos recibido, también se han unido compañeros y compañeras artesanos y orfebres del estado Falcón, de Cumaná, del estado Mérida, nos llegaron propuestas de jugueteros y jugueteras de madera, de una convocatoria local, se volvió nacional. La idea justamente es generar un espacio para estos emprendedores y emprendedoras socioproductivos que tengan una ventana en nuestra casa Rómulo Gallegos para mostrar sus trabajos y para llenarnos de alegría en los últimos días de programación que tenemos en el CELAR. Este corredor navideño empeñamos en cerrar nuestra programación con una participación bien hermosa con compañeros y compañeras artesanas, orfebres, cocineros populares que trabajarán todo el tema de las tradiciones nuestras desde el ámbito de la creación de las manos y, por supuesto, con nuestros sabores y nuestro ritmo también presente. Los cultores, artesanos y emprendedores que deseen participar como exponentes en este evento deben enviar su dossier al correo electrónico promocioncelar@gmail.com, precisando sus datos personales, fotografías y reseña curricular. Son las 12 con 14 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Con el título de Sociodiversidad y Epistemologías Indígenas, este martes 24 de noviembre comenzó el seminario que cierra el primer circuito de la Red Venezolana de Centros de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades. El seminario que se está desarrollando en la biblioteca del Centro de Estudios Latinoamericanos, CELAR, de 5 a 7 de la noche hasta este viernes 27 de noviembre, es dictado por el profesor Esteban Emilio Mosongi, antropólogo de larga trayectoria y rector de la Universidad Experimental Indígena de Tauca. Con este seminario termina el primer ciclo de encuentros para la investigación y el conocimiento pertinente en ciencias sociales y humanidades. El circuito contó con la participación de importantes investigadores e investigadoras del país y también con la presencia de dos intelectuales internacionales. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para este domingo, la Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar mostrará su virtuosismo a través de la riqueza melódica latinoamericana de ritmos caribeños y percusión afrocubana en Caracas. Así lo dio a conocer Sergio Rosales, el ex maestro a cargo de la agrupación fundada en el año 2006. La cita musical es a partir de las 11 de la mañana en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música, donde el público podrá disfrutar de piezas como la Sinfonía India del mexicano Carlos Chávez, la Obertura Cubana de George Gershwin y las danzas armenias del compositor estadounidense Alfred Reed. La entrada de esto es libre. Son las 12:16 minutos. Regionales. Y desde este viernes 27 de noviembre hasta el martes 1 de diciembre se llevará a cabo la muestra El Circo Popular 2015 en el estado de Aragua, la cual recorrerá 5 municipios de la entidad y contará con la presencia de colectivos de arte circense como conformados por payasos, malabaristas, acróbatas, mimos, entre otros. Durante la muestra participarán 70 artistas provenientes de otros estados y 140 de la entidad. Así lo indicó Jonathan Silva, presidente de la Fundación Más o Menos Circo y organizador de este evento. Vamos a tener un impacto en 20.000 personas en el estado de Aragua. Vamos a desarrollar 2 talleres en Cagua. Vamos a llegar a lugares como Ciudad Bendita, El Arsenal, que son 2 bases de misiones donde debemos hacer bastante trabajo social. Principalmente eso, poder mostrar cuál es el desarrollo de los artistas circenses, qué estamos haciendo, por dónde vamos, cuáles son nuestras propuestas, conceptos e ideas. Y por supuesto, llegar, ser cercanos en las comunidades donde hay muchísimos niños y donde de pronto no hay el desarrollo artístico con La invitación es para toda la población aragüeña y sus visitantes a que asistan a las plazas de Turmero, Cagua y comunidades del estado, además de bases de misiones, para que disfruten de esta demostración de arte circense totalmente gratis. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Bien, queridos usuarios, nosotros con esta última información cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre, se los comentamos ya en este momento y al principio, su fiel sintonía. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Luyer Loyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamé González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Les acompañó en la narración Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. 12:18 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Suéltame gorila, que me suelte gorila. Suéltame gorila, que me suelte gorila. Suéltame gorila, que me suelte gorila. Por favor. Gorila, ¿y quién te mandó? Es un merengue, es un merengazo. Es un merengue, es un merengue.

donde su discurso encendido y volátil, difundido por televisión y redes sociales, desencadenó una espiral de violencia cuyas consecuencias arrojaron 43 muertos y más de 800 heridos. Lo cierto es que Estados Unidos y sus amigos siguen generando una poderosa campaña internacional a favor de López, su candidato favorito para la presidencia de Venezuela. Tienen muchos dólares para que muchos infiltrados contrarrevolucionarios terminen de saltar la talanquera. Y si no se toman cartas en el asunto, habrá que prepararse para los nuevos Franklin Nieves que vendrán. Muchos desfilarán para declarar barbaridades contra Venezuela desde el país del norte. Otros, un poco más inteligentes, cobran sus billetes verdes y se quedan haciendo mucho daño dentro de la revolución, pasando información confidencial. A continuación, se desmonta la gran mentira que el fiscal Franklin Nieves ha hecho durante el juicio de Leopoldo López y luego ante los medios de comunicación nacionales y extranjeros. Juzguen ustedes mismos. Ciudadano es, no hay quien perfecto. Hay sí personas criminales que se creen perfectos y subestiman al Ministerio Público buscando impunidad. En el desarrollo del debate oral y público, el Ministerio Público demostrará plenamente, a través de los diferentes medios de prueba que fueron admitidos por el Tribunal 16 de Control en fecha 5 de junio del presente año, cómo el ciudadano Leopoldo Eduardo López Mendoza, después de ser una persona política, líder político, se convirtió en imputado y posteriormente acusado por unos hechos ocurridos el día 12 de febrero del presente año en la sede del Ministerio Público ubicada en la Avenida México. Igualmente, el Ministerio Público ratifica en este momento la acusación presentada contra el referido ciudadano. ¿Debe estar libre Leopoldo López? Sí, efectivamente, porque es que en ningún momento cuando se realizó se evacuaron todas y cada una de los órganos de pruebas que acudieron al juicio oral y público, se demostró que efectivamente esta persona haya realizado siquiera un solo llamado a la violencia, o que incendiaran el Ministerio Público, o que destrozaran la Plaza Parque Carabobo, o que incendiaran las 6 patrullas del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas. En su discurso, eso es un hecho público y notorio y están colgadas en YouTube, cuando se observa que el ciudadano Leopoldo López en todo momento llamaba a la calma a sus seguidores, a las personas que acudieron allí al Ministerio Público a protestar. Mentira. Fue un engaño, fue muy falso, fue ilusión. Todos los órganos de prueba que acudieron aquí, a esta sede del tribunal, fueron contestes en afirmar que ese día se había demostrado la agresión contra la sede del Ministerio Público, que habían ocurrido esos hechos. Esos hechos no fueron inventados. Todo eso fue aquí percibido inmediatamente por sus personas en cada una de las 70 audiencias que se realizaron en este juicio oral y público. Y se le comenzó a tomar entrevista a varios funcionarios de seguridad de nosotros, de la fiscalía. ¿Y eso para qué era? Era para poder fundamentar, para sustentar los motivos, digamos, para poder ejecutar esa orden de aprehensión. Y todos estos que estaban declarando fueron instruidos, fueron preparados para declarar conforme le convenía a la fiscal, en este caso, para poder sustentar esta detención contra Lopoto. Pero sí, todo era falso. Todo falso. Mentira, fue un engaño, fue muy falso, fue ilusión. No te dejes vender gato por liebre. Las mentiras tienen patas cortas. El pueblo venezolano está claro y los enemigos de la patria no volverán. No volverán. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos patria. Somos cultura. Poesía en tiempo de revolución. La batalla final.

las dos. Carmen, mi fe es infinita, igual que a la chinita te venero con amor. Carmen, mi fe es verdadera, mi amor es de primera, igual que mi corazón. Discúlpame, chinita. Virgen del Carmen, nos mueve la fe. Y cuando vi su imagen por primera vez, me invadió la alegría. Al ver la algarabía, la que su pueblo le añora con su fe. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. De la fuerza revolucionaria de Ezequiel Zamora y de Hugo Chávez. ¡Que viva Zamora! ¡Zamora vive! ¡Bolívar vive! ¡Chávez vive! Bueno, le agradezco, vamos a sentarnos. Le agradezco a estos dos muchachos, Eimer Escalona, el pollo del Moroturo, y Alcides Padilla, el pollo del Palito. Un aplauso a los dos pollos, el de Moroturo y el Palito. Coplas del Llano. Ay, ay, ay, por ahí vi a Gino González. Gino, prepare el arpa, Gino. Este acto tiene una gran carga revolucionaria. ¿Ustedes escuchan bien? Yo no me escucho bien, Escalona. Vamos a mejorar el sonido del público y vamos a mejorar el sonido de los monitores, por favor. Quiero saludar a todas las compañeras, compañeros. Eso es lo que le iba a decir. Oigan, a esta hora yo quiero, en este acto, estamos en proceso electoral, quiero tener más libertad para decir lo que vengo a decir por la calle del medio, y la cadena me obliga a andar, digamos, como con mucho cuidado, porque debemos respetar todos al Consejo Nacional Electoral, el rector del proceso electoral y todos los dictámenes de sus rectores y rectoras, ¿verdad? Así que yo le pido al equipo, general Salazar, ministro de la Presidencia, vamos a preparar un resumen de todas las intervenciones propuestas, decisiones que vamos a tomar en esta asamblea. Y esta noche en el horario estelar la presentamos en cadena nacional, en el Notipatria, para que lo vea toda Venezuela. ¿Están de acuerdo? Quiero saludar al pueblo de Guanare, al compañero líder acá en Guanare, Rafael Calle. Un aplauso para Rafaelito. Rafael Calle, líder de Juventudes. Saludo solidario y revolucionario. Igualmente saludo a las lideresas y líderes de toda la región, al gobernador Castro Soteldo, camarada. El Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Un saludo a las líderes, lideresas, a Carolina Vegas, a Mariana Lerín, mujer, mujer, mujer, déjate querer, como yo te estoy queriendo, yo no sé por qué motivo. ¿Por qué motivo me tienes aquí sufriendo, mujer? Déjate querer. ¡Retírate, Cantaclaro! ¡Que el Cantaclaro soy yo! Igualmente, a Luis Solteldo, a William Pérez, a Francisco Torrealba, Juventud, a Rubén Becerra, a María Torrealba, es contigo María, a Milcar Sanoja, a Elsie Alvarado, un aplauso para estas mujeres, hombres y mujeres del pueblo, hombres y mujeres del pueblo mismo, como decía el comandante Chávez. Qué felicidad estar aquí y poder verlos a todos y a todas. Un aplauso por aquí, un abrazo por aquí, un saludo por aquí. Otro saludo por aquí a la izquierda. Otro saludo por aquí. ¡Que viva el pueblo! ¡El pueblo unido! Igualmente, quiero que le demos un fuerte aplauso desde el corazón, con todo el amor y el reconocimiento del pueblo bolivariano y chavista, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al mayor general Luis Rodríguez Molina, jefe de la Red de Los Llanos, general patriota, al general de división Guillén, comandante de la SODI portuguesa, llanero llanerito, al general de brigada Agustín Herrera Luna, comandante de la zona 31 de la Guardia Nacional Bolivariana, al general de brigada Fernando Álvarez Blanco, segundo comandante de la SODI portuguesa, generales de la patria, soldados de la patria, al general del Edgar Delgado, secretario general de Seguridad Ciudadana, al compañero coronel Bernardo Campero Ontivero, comandante de la Guardia del Pueblo, y a todos los oficiales, soldados, y a la Milicia Nacional Bolivariana, un reconocimiento, un aplauso de nuestro pueblo. Bueno, tenemos un conjunto de voceros. ¿Qué dice ahí? Ah, bueno, hay unas imágenes. Cuando íbamos llegando, el saludo del pueblo, me paré en una esquina porque había un grupo de maestros a atender sus propuestas, como siempre, atendiéndolo, escuchando sus verdades y escuchando cosas y diciendo las mías. Al pueblo siempre hay que darle la cara y escucharlo. Escucharlo y orientarlo. No podemos tenerle miedo al pueblo. Somos pueblo gobierno. Hay que escuchar al pueblo. Buscarlo. Hay que buscar al pueblo cara a cara. Abrazarlo. Y decirle la verdad, orientarlo, siempre orientarlo. Con la verdad siempre triunfamos. Con la verdad, con el amor. Con el amor siempre triunfamos, con la verdad. Ahí estaba yo rompiendo el cerco que a veces me ponen para cuidarme. Está bien, para cuidarme. Pero estoy seguro que ese pueblo jamás en la vida me va a hacer nada. Porque ese es el pueblo que me cuida, me abraza, me ama. Y yo lo amo profundamente y lo escucho. Y lo oriento también, como hay que orientar a nuestro pueblo. Y estar pendiente siempre. Antes de empezar este acto, yo creo que es importante que ustedes sepan todas las manipulaciones que hay sobre Venezuela hoy en día. Venezuela está siendo sometida a un proceso de acoso imperialista desde los Estados Unidos y de sus aliados, la derecha internacional, que está apostando a la quiebra de Venezuela y a ponerle la mano al poder político y a las riquezas de Venezuela por parte del imperio estadounidense. Todos los días hay una manipulación. Todos los días hay una mentira. Fíjense ustedes, por ejemplo, yo sé que ustedes están muy informados de todo, pero yo venía leyendo una editorial. Precisamente, la editorial del Washington Post. ¿Ustedes leyeron el Washington Post? Seguro. Yo se los voy a leer una parte. Es importante que ustedes sepan, campesinos de la patria, campesinas, pescadores, pescadoras, milicias, milicianos, soldados de la patria. ¿Ah? Hay una manipulación, búscamelo ahí, está subrayado de amarillo, búscamelo aquí, por favor. Por ejemplo, oído. Hace dos semanas, un grupo de la derecha en la Universidad del Zulia asesinó a un joven y extraordinario dirigente estudiantil bolivariano, revolucionario. Eleazar Hernández, 23 años. El asesino está identificado, grabado. Los testigos ya dieron su testimonio, valga la expresión. Un dirigente de la derecha llegó y lo asesinó en la Universidad del Zulia. ¡Pam! Le metió unos tiros. Producto del odio. Y este muchacho bueno, con 23 años, destacado líder, fuimos a sembrarlo allá en un cementerio. Y la derecha mundial cayó. Silencio. La basura de Luis Almagro en la OEA guardó silencio de este asesinato político. de un dirigente de la derecha contra un joven líder bolivariano. Silencio. El domingo pasado hicimos el ensayo general de la victoria. Salió perfecto. Contactamos a más de 7 millones de compatriotas listos para la victoria del 6 de diciembre. Y allá en Caracas, en Petare, un grupo de sicarios contratados por, estoy seguro, por los esbirros de Carlos Ocariz, alcalde de Petare, mataron a una joven mujer, madre de familia. La asesinaron por la espalda. Una muchacha, madre de una VC, levanten la mano los miembros de la VC, presente, por favor. Y la basura de Luis Almagro en la OEA guardó silencio. Y el Washington Post guardó silencio. No importa la vida del pueblo que lucha cuando son asesinados por sicarios de la ultraderecha. Ayer en la noche hubo un incidente que está bajo investigación en Guárico. Lamentable. Traslado las condolencias a la familia del fallecido. Las investigaciones se iniciaron. El ministro del Interior ya tiene elementos que apuntan hacia un sicariato de ajuste de cuentas de grupos rivales dedicados a situaciones criminales irregulares. Lamentable, muy lamentable. Pero todavía no se cumplen 12 horas de la investigación y ya sale la basura de Luis Almagro en la OEA a declarar contra Venezuela, contra el pueblo y contra la revolución bolivariana. Se me parece mucho al 11 de abril del año 2012, ¿se acuerdan? Cuando la derecha contrató, ustedes se olvidaron de eso, del 11 de abril, cuando la derecha contrató francotiradores y mató a su propia gente. ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Y a quién acusaron de esas muertes? A Chávez. ¿Y para qué lo acusaron? Para justificar el golpe de Estado. Pero además lo acusaron para justificar su asesinato político. Porque el objetivo del 11 de abril del 2002 era matar a Hugo Chávez en Miraflores. Todo un montaje. Las televisoras nacionales e internacionales detrás del montaje. El entonces gobierno imperialista de George Bush dirigiendo el montaje y financiándolo. Yo le dije al ministro del Interior, cuando tengas ya los primeros elementos certeros, testigos, testimonios, balística de la investigación científica y criminal, vamos a convocar a una rueda de prensa para que el pueblo de Venezuela y el mundo sepa los hechos reales de estos tres sucesos. Ah, pero qué casualidad, la derecha en el mundo sale a condenar a Venezuela por uno de los hechos. Alerta pueblo, alerta, alerta pueblo. Y ahí mismo sale, mira, aquí tengo, miren, se los puedo leer, no lo voy a leer porque llenaríamos de mala vibra este acto, pero miren, ahí mismo salió Henry Ramos Alup. Yo creo que este tipo de afirmaciones, compatriota, por favor, por allá. Fíjense este tipo de afirmaciones que voy a leer. Groseras. Que a mí me dicen que detrás hay algo más. No había pasado unos minutos de este incidente que condeno. Ordené yo investigarlo a fondo y que saliera la verdad verdadera de lo que ahí sucedió. Yo no entré a condenar a priori a nadie, como debe ser. Debe haber una investigación científica, penalística, criminal, objetiva, con los testimonios, las pruebas, el historial. Ah, pero Ramos Alup, secretario general de Acción Democrática, salió a hacer la siguiente afirmación, y yo creo que Henry Ramos Alup debe sostener con pruebas ante la Fiscalía General, ante los tribunales, esta barrabasada de acusación que hizo a través del Twitter, y asumir su responsabilidad. Ya basta de que esta derecha trate de enlodar al pueblo chavista y bolivariano, que es un pueblo honesto, trabajador, humilde, profundamente humano. Fíjense lo que dijo Ramos Alup. Asesinado a las 7:30 p.m., Luis Manuel Díaz, secretario general de ADN en Altagracia, Oristuco, por disparo de arma de fuego hecho por bandas armadas del PSUV desde vehículo. Ya la investigación científica y los testimonios de los que estaban allí señalan que esto es totalmente falso. Es una acusación temeraria. Ahí es donde entonces a uno le entra las dudas de qué está buscando la oposición en estos días y el 6 de diciembre. Ellos no están haciendo campaña electoral. Sus candidatos los tienen escondidos. Son impresentables. Empezando por el propio Ramos Alup. Ellos andan buscando algo. Andan buscando llenar el país de violencia. Y yo me dirijo en primer lugar al pueblo bolivariano y chavista, hombres y mujeres buenos de la patria, bolivarianos, bolivarianas, chavistas, revolucionarios, socialistas, cristianos auténticos, a ustedes me dirijo. Vamos a cuidar cada día, cada hora, desde hoy 26 de noviembre hasta el 31 de diciembre, cada cuadra, cada comunidad, cada avenida, cada pueblo, cada ciudad, cada estado, convirtámonos todos y todas en los vigilantes de la paz, en los garantes de la paz de nuestra Venezuela amada. No caigamos en provocaciones de ningún tipo. Oído, miren lo que estoy diciendo. En primer lugar, se lo digo al pueblo chavista y bolivariano, que somos la mayoría de este pueblo hermoso de Venezuela. Ellos quieren llenar el país de confrontación violenta, tan desesperado. Ya les voy a leer aquí tres párrafos del Washington Post. Esto lo escribieron hace tres días y es un guión. Cuando en el Washington Post escriben este tipo de cosas, es un guión para desarrollarlo. Como quien hace un acto como este y hace un guión. Primero habla Maduro, después habla Emma Ortega, después habla Iván Gil, después toca Gino González, ¿verdad? Después habla Rafael Calle, después bailamos, después sometemos a aprobación, aprobamos y nos vamos. Un guión. El Washington Post le define el guión a la derecha venezolana, porque se sienten perdidos. Se sienten perdidos. El imperio norteamericano ya sabe a esta altura que perdió las elecciones del 6 de diciembre. Y que las elecciones del 6 de diciembre las gana. Las gana. A esta altura, ya el imperialismo sabe que perdió las elecciones, que no le va a ganar al pueblo de Venezuela, imperialista yanqui. No le van a ganar al pueblo de Venezuela el 6 de diciembre. Ni con patiquines, ni con pelucones, ni con corruptos, ni con manipuladores. Así es. Ramos Alup dispara de la cintura de manera irresponsable. Ah, pero no es irresponsable porque se está metiendo con la paz del país. Y cuando Ramos Alup dice que bandas armadas del PSUV hicieron ese acto, los está acusando a ustedes. Te está acusando a ti, muchacho. Te está acusando a ti, muchacho. Te está acusando a ti, hombre. Te está acusando a ti, mujer. Está acusando de un asesinato a un pueblo noble, sincero, trabajador, que es el pueblo bolivariano y chavista de Venezuela. Y yo salgo en la defensa de ese pueblo. ¡Ese pueblo no está solo! ¡Ya basta ya! ¡Derecha maltrecha! ¡Justicia! ¡Justicia! Es muy lamentable. Por eso, en primer lugar, llamo al pueblo bolivariano a no caer en ningún momento ni circunstancia en provocación, ni crearlas. Cuando ustedes vean algún fantasma de estos de la derecha recorriendo una calle, déjenlo solo. Nosotros hagamos nuestro trabajo. A Rafael Calle, Francisco Torrealba, hagamos nuestro trabajo casa por casa. Hagamos nuestro trabajo entregándole las pensiones a los viejitos. Hagamos nuestro trabajo entregando las casas para el pueblo. A ellos dejémoslos como almas sin pena por donde vayan. Esto que estoy diciendo es una orientación. Pero yo me atrevo a decirle a ustedes, hombres y mujeres de la patria bolivariana, esto que estoy diciendo es una orden y debe cumplirse en todo el territorio nacional. No debemos ni crear ni caer en provocaciones de ningún tipo. Juego ganado no se tranca. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿Aprobado entonces? Porque fíjense ustedes, oigan, yo tengo mucha información, hermanos, y yo sé que de la ultraderecha venezolana están pagando entre 30 mil a 50 mil dólares para captar gente que se haga pasar por chavista y aparezca por allá con un arma. Y si aparece con un arma haciendo un acto bochornoso, lo van a sacar por el mundo entero. Maduro mandó a sus huestes a matar al pueblo. ¿Ustedes dudan de eso? Y sé que también están moviendo mucho dinero, hermanos militares de la Fuerza Armada, para ver si logran comprar, aunque sea una conciencia, en nuestra Fuerza Armada. Máxima moral, máximo liderazgo, máxima cohesión, máxima unión cívico-militar para defender la paz y la independencia de este país. Máxima cohesión, moral, disciplina, unión. Y al pueblo de Venezuela en general, a los militantes de la MUD, a sus dirigentes, yo les envío un mensaje de paz también. No se dejen llevar por la violencia política. Yo tengo información aquí en mi mano y voy a actuar preventivamente con la ley en la mano. no se vayan a declarar después perseguidos políticos. Tengo en mis manos información de primer nivel y directas de algunos llamados líderes de la derecha extremista pagando 30 mil y 50 mil dólares para comprar gente y ponerla a actuar, pero también tratando de desatar entre sábado, domingo y toda la semana que viene actos de sabotaje al sistema eléctrico, actos criminales o actos violentos en eventos políticos. ¡Guerra avisada! Ya saben, pues, yo llamo a la paz, a la convivencia, al respeto a la Constitución. A toda Venezuela le llamo. A Venezuela no la va a someter nadie, ningún imperio. Nosotros estamos decididos a ser libres como sea y nadie nos va a parar, nadie nos va a detener. Hasta la victoria como sea, que se entienda bien. ¿Ustedes entienden cuando yo digo como sea? Esta patria no la vamos a vender, ni a traicionar, ni a entregar. Jamás. Se lo juro, mire. Se lo juro por la memoria del comandante Hugo Chávez. Jamás traicionaré y entregaré la revolución bolivariana del siglo XXI. La voy a defender como sea, en el marco de la Constitución, las leyes y la paz de la República. Como sea. Para que lo sepan, imperialistas del norte. Miren lo que dice el Washington Post, con su permiso. Washington Post pide más presión sobre Maduro de cara a las elecciones. En el editorial de este periódico el 23 de noviembre, el día de mi cumpleaños, un regalo de Washington Post, gracias, ¿vale? Imperialistas de Washington. Señala el periódico estadounidense que hay riesgo de que las elecciones parlamentarias en Venezuela no sean libres ni justas. ¿Ustedes creen que hay riesgo que no sean libres y justas? Están preparando el guión. Están preparando el guión para que todos repitan lo mismo. La derecha maltrecha del mundo y la derecha maltrecha y derrotada de Venezuela. Escriben. Estados Unidos y otras naciones de la región deben aplicar más presión al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cara a las elecciones legislativas en ese país y estar preparado para responder con sanciones a Venezuela si esos comicios no son libres y justos. Ya ellos dicen que no son libres y justos. Y nos amenazan con sanciones. Bueno, campesinos y campesinas de la patria, ustedes me dicen si yo me acobardo. Ustedes me dicen si yo me resteo. A Venezuela no la amenaza nadie, Washington Post, ¿oyó? Ni con sus presiones, ni con sus sanciones. Venezuela es una patria libre, independiente y digna. Para que sepáis, pues. Y lo digo desde el llano. Aquí en el llano, venezolano. En todo el llano hay un fuego sagrado. Ustedes no lo sienten. Aquí en el llano está la llama sagrada roja, rojita, espesa, chavista, bella, bellita, de la patria profunda de Bolívar y de Chávez, la llama sagrada. Aquí está bella, incandescente, lista para la batalla y lista para la victoria, como sea. Es la llamarada sagrada que nos mueve. Es como cuando tú tienes una fogata y necesitas encender algo y te llevas tu ramita, ¿verdad? Y calientas el tizón y te traes el tizón caliente y prendes lo que tengas que prender. Prendes otra brasa. Así somos nosotros, tenemos esta llamarada sagrada y está aquí en todo el llano. ¿Ustedes saben por qué está en el llano? Porque ustedes, mujeres, y ustedes, hombres, hace 200 años fueron capaces de llegar a pie desde Portuguesa, desde el Guárico, desde Apure hasta Ayacucho a expulsar al último soldado imperial español de esta tierra americana. Ustedes son los hijos y las hijas de los libertadores de América. Y por esta sangre corre sangre caliente, Caribe. Sangre de libertadores y de libertadoras corre. Mira lo que dice el Washington Post más adelante. En su editorial, el periódico destaca que ya se ha establecido que las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela no van a ser libres y justas. Ya ellos establecieron. ¿Por qué creen ustedes? Porque están perdidos, están raspados. Más adelante, dice la editorial, lo que no está claro es si el señor Maduro recurrirá abiertamente al fraude o a la violencia para evitar una victoria de la oposición, y si Estados Unidos y los vecinos de Venezuela, después de años de tolerar en silencio la destrucción de su democracia, usarán su influencia para impedirlo. ¿Fraude o violencia? El guión. ¿Fraude o violencia? Estos eventos forman parte de la parte violenta del guión, porque jamás podrán ni acusarnos ni jamás demostrar jamás que en Venezuela hubo fraude, porque Venezuela tiene el mejor, más perfecto y más completo sistema electoral del mundo entero, blindado frente a fraude y frente a mafias de cualquier tipo. Así que vamos a cuidar la paz del país. Líderes, lideresas, nos corresponde cuidar la paz del país. ¿Ustedes entienden el peligro en que estamos? ¿Seguro? Ojo pelado, pues. Ojo pelado. Ojo pelado, pueblo. Vamos a garantizar cada día, el 27 de noviembre, mañana, el 28 y 29, sábado y domingo, el lunes 30, el primero, el 2 y el 3 de diciembre, cierre de campaña, el 4 y 5, preparación electoral, el 6 de diciembre y el 7 de diciembre, vamos a garantizar la victoria de la paz, de la democracia, de la constitución y de la revolución bolivariana del siglo XXI. Vamos a garantizarlo todos los días. No es tiempo. Escuchen, líderes y lideresas, no estoy diciendo ni una palabra de más. Escúchenme. Yo no los voy a atosigar a ustedes de información. Sencillamente actuamos. Hemos disipado no sé cuántos ataques. Les pongo un ejemplo ayer en el sistema eléctrico. Una empresa privada haciendo unos arreglos X en un lugar de Caracas reventó unas líneas eléctricas. Qué casualidad, ¿verdad? Le quitó la luz a parte del sur de la ciudad. No informó nada. Se fue. Dejó tapados los escombros. Cuando vemos la situación, el pueblo denuncia, las VH salen a la calle a garantizar la paz con los consejos comunales. Se investiga, pero ¿dónde está la cosa? Si el sistema está perfecto, funcionando perfecto. Ah, habían reventado con la justificación de unos arreglos al sistema de agua. Se le metieron y reventaron las líneas y se fueron calladitos. ¿Qué hice yo? Mandar a meter preso inmediatamente al dueño de esa empresa, a investigarlo y a que se sepa la verdad a fondo. En las primeras de cambio, cruce de llamadas con dirigentes de la oposición en el estado Miranda. Las primeras de cambio, cruce de mensajitos de texto, BlackBerry y todas esas cosas, pues. Y llamada telefónica con gente de la oposición en Petare, municipio Sucre. Otra vez Carlos Ocariz aparece. Otra vez Carlos Ocariz. Todos los días. Yo porque estoy en ofensiva total de gobierno. Y no me dejo desviar de la ofensiva total de gobierno. Todos los días. Ayer lancé la meta del sexto grado productivo para toda Venezuela. 1 millón de nuevos estudiantes para que se saquen su sexto grado productivo. Nadie se puede quedar por fuera. Hoy entrego la vivienda 850 mil y la próxima semana la 900 mil. Hace unos días aprobé por petición del pueblo 50 mil nuevas pensiones para nuestros viejitos y viejitas. Todos los días, gobierno popular, gobierno de calle. Ah, pero yo tampoco, fíjense, yo voy con las dos manos. Con una, ya veo, y defiendo a la patria. Y con la otra, ¡poh! Nocao, gobierno, gobierno, con el pueblo en la calle, junto al pueblo, para el pueblo, de puertas abiertas. Gobierno directo, gobierno de calle. Bueno, esto es un comentario, por eso quería la libertad de transmisión normal, para poder hablar con libertad de estos temas. Le pedí al jefe del comando de campaña, Jorge Rodríguez, que fuera el Consejo Nacional Electoral y pusiera estas denuncias una vez que tengamos ya esta investigación. Bueno, yo espero una rectificación, si es que le queda algo de ética y moral, de la basura de Luis Almagro, con el perdón de la basura, pobrecita señora basura, que la compare con Almagro en la OEA. Espero una rectificación de usted, señor basura, que se ha metido con Venezuela. Y Venezuela es una patria sagrada, porque es la patria de Bolívar, porque es la patria de Hugo Chávez. Y a Venezuela se respeta, porque es un pueblo honorable de luchadores, de libertadores. Señor basura, con el perdón de la basura. Bueno, buenas tardes. Mira, Gino González andaba por ahí, ¿vale? ¿Quieren que cante Gino? Gino, Gino. Mira, Gino, vamos a cantar esa canción hermosa. Déjala llegar, ¿vale? Déjala subir, sube. Canción de Gino. Eso sí provoca transmitirlo en cadena. La canción de Gino González. Bueno, Gino, danos un saludo, ¿vale? Gino, estás como perdido. ¿Qué te pasa, Gino? ¡Un aplauso a Gino! Vente para el frente, Gino. Acá. La voz de Gino González es voz pura. ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro! Aquí nadie se devuelve. En eso no hay confusión. A mi comandante Chávez no le paga con traición. Vamos juntos con los sueños de nuestro libertador. Yo no me quedo en la casa. Llama la revolución. A mi patria Venezuela le sigo ofrendando amor. Por eso el 6 de diciembre voto con el corazón. Nos engañan y está claro como el sol. Nos niegan la alimentación. Imagínate tú si al gobierno no le está echando un camión. Nos tendrían muertos del hambre como ha sido su intención. Por eso que a los culpables castígalos con la unión y que este 6 de diciembre gane la revolución. Maestro, si ya está listo el sonido y con el permiso de con el permiso del comandante Pueblo, con el permiso de la memoria de nuestro comandante Chávez, me ayudan con el coro. Somos los empobrecidos, los obreros, los del barrio que hicieron los edificios, pero viven en los ranchos. Somos los esclavizados, primos, parientes, compadres, los viejos, los relegados, los míos, caras culpables. Nosotros somos los pobres. No hablamos y escuchamos de la miseria de la gente. Nosotros somos la clase asaltada desde siempre, entre dolores y sueños, sin que nos doblen el hambre. Somos los patas en el suelo, los que no los paran. Poderosos, chupa, turba, lumpen, monos, malandros, zarrapatosos, borrachos, vagos y flojos, los sardosos, las cachifas, los macacos del terraje. Nosotros somos chavistas, nosotros somos la calle. Nosotros somos del 89, el 27 de febrero, del 92, el 4 de abril, el 13 guerrero. Somos para el capitalismo, las lacras, los marginales, somos los que decidimos el gobierno que los cuadre. El pensamiento reporte que los sabios no nos nombran y hablemos los ignorares a los que nos corresponde encontrar junto la clave. Nosotros somos los pobres, todos nosotros por Chávez. Yo, uno solo los plurales, nacimiento y despedida, los que ponemos la vida para que la historia cambie. Nosotros somos los pobres, todos nosotros. Los que han trabajado somos para que los ricos coman. Los que si dejamos solo, este mundo se desploma. Nosotros somos la sangre, somos la respiración, somos los indispensables para que haya revolución. ¡Eso somos! combate. A conjunto no le gana una escuela ni un recreo ni a la calle, más tampoco monta carga ni volteo. Somos el cuatro afinado, el quinto rollo el cazabe, el café recién colado y la arepa en el budar. Nosotros somos los pobres. Ni trabajar como esclavos, ni soñar como los amos. Es necesario pensarlo para saber para dónde vamos. Para que desde la conciencia, vivo al borde del desastre, busquemos la otra conversa sin poses de intelectuales. Nosotros también somos el soldado, carne, cañón en la guerra. Los campesinos sin campo que han trabajado la tierra. Los que juntos son los mares, el aguacero y los ríos. Los que somos del gentío, respiro con el comandante. Somos el pueblo en guerrilla que con Bolívar se alzó, que después con Bolívar la rabia le encarriló, que con ese que el Zamora luego retoma el combate con Arevalo Cedeño y Pedro Pérez Delgado. Ay, santa, somos bastante con tu bisnieto soñando y por fin vamos logrando la patria que tú soñaste. Nosotros somos los pobres. El amor del comandante, nosotros vamos para adelante con el borrón de sus sueños. Patria, patria, venceremos. Y está escrita la victoria en el corazón del pueblo, que es el motor de la historia. Porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento. Pero no estaría completo si faltara el comandante, porque es el alma y el cuerpo y al niño más importante. Somos los pobres y todos juntos somos Chávez. Nosotros somos los pobres y con Nicolás Maduro. Este 6 de diciembre todos juntos somos Chávez. Expresión artística. Aplausos al gravía del pueblo portuguiseño. Escalona. Afinen bien esos instrumentos y preparaditos con la... Está un micrófono por ahí mal abierto. Estén pendientes porque en cualquier momento le metemos más canción, ¿verdad? Así es que es sabroso una asamblea. Vamos a sentarnos tranquilito, tranquilita, y ahora vamos a escuchar a la compañera lideresa junto a muchas otras mujeres de este poderoso movimiento campesino que levanta las banderas de Bolívar, de Zamora y de Chávez. Con ustedes la compañera Emma Ortega. ¡Adelante! Amor. Me toca aquí precisamente levantar la bandera de la unidad perfecta, del GPP. ¡Viva la unidad revolucionaria! Solo la unidad garantiza el triunfo. Entonces paso a leerle, compañeros y compañeras, la declaración de Guanare. A la asamblea, sea como sea. Hermanos y hermanas de la vida, la tierra, el trabajo y el amor. Hoy en Portuguesa, tierra que nos recibe hospitalaria y amorosa, capital espiritual de la madre Venezuela. Este acto, aquí en este acto, a votar y ese. En este acto estamos para reafirmar el compromiso solidario. El compromiso chavista. El compromiso solidario y chavista con Maduro y nuestros candidatos y candidatas. Los mejores, porque son como nosotros, el pueblo. Asumimos como sujetos históricos en revolución agraria y pesquera la continuidad del legado de nuestro veguero Toñejo, el amado comandante Chávez. Y retribuyéndole con nuestro accionar la producción de alimentos en los surcos, en el mar, en los ríos de la madre Venezuela. Además, los últimos resultados electorales para gobernación, alcaldías y consejos legislativos demostraron la lealtad, firmeza y determinación de los campesinos, de los pescadores, de las acuicultoras. Es, por ejemplo, los resultados electorales pasados en estados como Trujillo y Portuguesa, como hecho concreto de este compromiso, reafirmando nuevamente que nuestro camino es nada más y nada menos que el socialismo. Se regó por toda Latinoamérica. Ahora bien, camaradas, compañeros, escuchen bien, por favor. Ahora bien, dejamos claro como clarita estaba la luna anoche en este día. Nosotros y nosotras, hijos e hijas de Chávez, amorosos y ejercientes de la democracia protagónica y participativa, que con todas las dificultades las superaremos y en ejercicio pleno y supremo vamos en camino a la elección número 20, y que digan que aquí no hay democracia. En la Oscurana y la Rubiera, ¿alguien sabe aquí qué es la Oscurana y la Rubiera? En la Oscurana y la Rubiera, si te da la gana, Mauricio Macri, saca a tu Argentina del bloque chavista, pero jamás pelucón podrá sacar del corazón del pueblo argentino a Chávez. Macri, escucha, como al alca, tú también, pa'l carajo. ¿Por qué estamos aquí y por qué luchamos? ¿Cuál es nuestra razón de lucha? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos entusiasma? Una agricultura, escuchen compañeros, una agricultura sustentable que supere la extracción por aquella en que los campesinos, pescadores, acuicultores, acopiemos, transformemos y distribuyamos. Porque el que siembra, compañeros y compañeras, es el que tiene derecho a moler, y no los pelucones de la agroindustria que se aprovechan apropian del trabajo ajeno. En lo territorial. En lo territorial, la ruralidad es garantía de permanencia de los agrosistemas que están dentro, alrededor y fuera de la ciudad, en la que prevalece el valor de cambio que mercantiliza la tierra y los alimentos. Por eso defendemos el valor de uso, por una vida vivible y digna en el campo, en armonía natural, seguridad y protección para todos y todas. Medios de producción y tecnología en manos del pueblo trabajador del campo, el mar y los ríos. Cuido y acceso al agua potable y de riego. Defensa de la semilla autóctona, campesina e indígena. No a los transgénicos, compañeros y compañeras. ¡No a los transgénicos! Por una política de importación de productos no tropicales que complemente la producción sin sustituir la agricultura nacional. Desde arriba y a la izquierda, las pupilas de Chávez nos miran y su corazón y el nuestro laten. Socialismo como sea el 6 para la asamblea. Firmamos campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, acuicultores, acuicultores de la patria, tierra, mujeres y hombres libres. ¡Venceremos! Gracias, Emma Ortega, campesina de la patria, del estado de Aragua y de toda esa tierra central del país. Bueno, hermano, fíjense, hoy me han llegado un conjunto de propuestas de todas estas reuniones de trabajo. Aquí hay más de 8.000 delegados y delegadas, voceros y voceras de todos los estados del país, de todos los movimientos sociales, los movimientos, aquí los tengo. El Consejo Presidencial de Campesinos y Campesinas. El Consejo de Pescadores, Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras. ¡Presente! La Red Nacional de Fundos Zamoranos. El Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora. La Coordinadora Agraria Nacional Ezequiel Zamora. El Consejo Nacional de Caficultores. El Consejo de Productores de Cacao, la Columna Campesina, el Movimiento Jirajara, el Frente Simón Bolívar, la Red de Productores Libres y Asociados, el Movimiento Gallones, la Corriente Revolucionaria Bolívar Zamora, el Frente Nacional de Justicia Social, Pedro Camejo Negro Primero. Y muchas otras organizaciones que me han hecho llegar un conjunto de propuestas que yo quiero ventilarlas frente a ustedes. Lo primero que quiero decirle, camarógrafo, acércate por aquí. Petróleo venezolano está en 35. Subió un dólar entre ayer y hoy. Sí, 0.10 hoy y entre ayer y hoy más o menos un dólar. Yo les digo, compatriotas, lo que ha pasado este año ha sido rudo. Si no hubiera una revolución estuviéramos a las puertas de una tragedia social. Porque el petróleo se nos vino de $100 el barril, ya asimilado por la economía, a 30, 40. ¿Qué hubiera hecho un gobierno burgués oligárquico con petróleo a 30? ¿Hubiera mantenido las inversiones sociales en las misiones? ¿Hubiera seguido construyendo viviendas para el pueblo? ¿Hubiera mantenido la educación pública para nuestros niños y niñas? Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Pero ahora hay que tener más claro aún que esta guerra económica y la caída de los precios del petróleo es una oportunidad para que Venezuela, nosotros, Venezuela, nos pongamos la pila y liberemos la patria de la dependencia de la renta petrolera. Liberemos la patria del rentismo petrolero. Miren, hermanos y hermanas, escuchen lo que les voy a decir. Imagínense ustedes, escuchen bien esto, es lo más importante que yo vine a decir hoy. Imagínense que ustedes, que un día amaneciéramos con el petróleo a 10. ¿Qué haríamos? Nos rendiríamos. Imagínense que un día amanece el petróleo a 8. ¿Qué haríamos? ¿Entregaríamos la patria de Bolívar? ¿O seguiríamos trabajando para producir, producir y producir y liberar la patria de la renta petrolera? Yo los vengo a llamar al trabajo. Vengo a aprobar un plan especial productivo 2016, pero este plan necesita un pueblo consciente y movilizado, y necesita un poderoso movimiento campesino que salga a producir en el campo todo lo que necesita Venezuela. Yo cuento con ustedes para esta batalla. Venezuela cuenta con sus campesinos y campesinas. Conciencia, hermano, conciencia, hermana. Veamos esto como una oportunidad adelantada para liberarnos, jefes políticos, líderes, jefas políticas, líderes, jefes militares y líderes militares, hombres y mujeres de la patria. Vamos a ponernos las pilas. Vamos a dejar manguareo donde haya manguareo. Vamos a ponernos las botas de campaña y vamos a asumir con más disciplina, con más seriedad, con más eficiencia el plan productivo AgroVenezuela 2016, un plan para abastecer a la patria de todo lo que necesita, para romper la economía de puertos. Tenemos que avanzar en el nuevo camino de la economía socialista productiva. Es un nuevo camino. Hasta ahora hemos tenido una economía de puertos, ¿o no? 100 años con el chorro petrolero. Y el chorro petrolero después a comprar todo lo que la gente quiera o haga falta o no haga falta. ¿O no? Estos años nos hemos ido preparando. Ya tenemos un buen equipo. Tenemos un pueblo consciente. Estamos más claros cuál es el plan. Estamos en mejores condiciones. Y yo estoy seguro, tengo la claridad, tengo la intuición maravillosa que me dan ustedes de que este año 2016 y estos 3 años que vienen, 2016, 2018, van a ser los años de la independencia económica del campo venezolano, de la explosión productiva del campo. grupo venezolano. Confío en ustedes, hombres y mujeres, para hacer esa revolución productiva, económica. O la hacemos, o la hacemos, no hay opción. Aquí está el plan que me ha llegado, la propuesta, recogida de todas las asambleas. Aquí la tengo, pues. Aquí están los objetivos. Objetivo número uno, vamos a escucharme. Yo ya las voy a atender a todas, pero vamos a escuchar, esto es lo más importante, que vinimos hoy a esta asamblea. Uno, activar un conjunto de políticas de Estado apegados al plan de la patria para la generación de un nuevo orden económico en materia de producción y distribución de todos los productos generados en la actividad agrícola y agroindustrial que necesita Venezuela. Primer objetivo, un nuevo orden productivo y distributivo. Productivo está de cajón, pues. Producir lo que necesita nuestra patria, desde la tierra, desde el campo. Y tan importante como el productivo, el distributivo. Porque a veces ustedes producen el café o el cacao. ¿Y quién se lo compra? ¿Quién se lo lleva? ¿Y a dónde lo vende? ¿Y a qué precio se lo vende el pueblo? A veces se pierde el trabajo. A veces vienen grupos paramilitares y les secuestran la producción de café completo por acá. ¿O miento? ¿O ustedes hacen tremendo esfuerzo por producir maíz, por producir huevos, leche, etcétera? Y vienen papa, arroz, caraota, frijol, zanahoria, cambur, plátano. Y vienen los intermediarios, les secuestran la producción, se la pagan al precio que les da la gana y va y lo venden en la calle mil veces más. ¿O miento? Entonces, el primer objetivo está muy bien definido. Generar un nuevo orden económico, productivo y distributivo, unido, junto. Lo que producimos, yo garantizo con la revolución que lo distribuyo directo a los mercados comunales a cielo abierto, directo al pueblo. Segundo objetivo. La producción local de alimentos a través de la ampliación de la frontera agrícola y el aumento de la productividad en los rubros de necesidad básica para el abastecimiento de la agroindustria y consumo directo en materia vegetal, animal, pesquera y acuícola. Está muy bien. Ahora pasemos a la acción. Concentrarse en rubros específicos de impacto y necesidad nacional que se han definido los siguientes. Oído. Rubros vegetales. El plan nacional, estatal, regional, local. Plan perfecto. Movimiento de campesinos, campesinas, pescadores, pescadoras, productivo. Yo ya te atiendo, mujer, pero escucha esto. De esto depende la comida de nuestro pueblo todo el próximo año y los próximos años. Si yo me bajo a atenderte, ¿qué pasa? Yo te quiero atender, pero también quiero que le pares a este plan. ¿No te parece? ¿Te parece? ¿Te parece? Sí, sube, pues, sube. Ven para acá, pues. Te voy a atender porque tu angustia debe tener algún sentido. Sube para acá, mujer. Ah, no, pero ahora le entregaron 20 carpetas más. Vente para acá, pues. Elda Moreno, de Mérida. ¡Que viva Mérida! Ahí se chocan las manos. Continúo con el plan o lo suspendo. Vamos a suspenderlo, pues. No aprobamos el plan. Hasta luego. ¿Vinimos a una asamblea colectiva o no? Vamos a sentarnos, pues. Hay que ser serio. Yo acepto crítica y autocrítica, pero también soy muy crítico. Cuando venimos a esta asamblea, máxima disciplina de la vanguardia. Tiene que haber disciplina. Ustedes no son la vanguardia del movimiento campesino. ¿Dónde está la disciplina? Así vamos a desarrollar este plan. ¿Dónde está la disciplina, la entrega, la dedicación, el ojo puesto a lo que vamos a hacer? ¿Vale o no vale la crítica? Vamos a sentarnos, pues. Rubros vegetales definidos como prioridad. Maíz blanco, maíz amarillo, arroz, soya, que le dicen soja también en algunos lugares. ¡Caraota! ¿Cómo lo aplan Caraota, Iván Gil? Empezamos el lunes a cosechar las primeras 50.000 hectáreas de las 100.000 que sembramos. Pero 100.000 no es suficiente. Por lo menos 300.000 hectáreas de Caraota para que sobre la Caraota en Venezuela. No tengamos que importar ni una Caraota. Caraota, frijol, girasol, tomate. ¿Quién produce tomate aquí? Tomatero. ¿Quién produce girasol aquí? Girasol. Pimentón. ¿Dónde están los productores de cebolla? Mucha especulación con la cebolla. Zanahoria. Papa. Caña de azúcar. Café. Y cacao. Rubros animales. Pollo. Huevos. Cerdo. Leche. Carne bovina. Ovina. Y caprina, pesqueros y acuícola, atún, pesca polivalente y artesanal, camarones y acuicultura. Y aquí están las metas del plan, oído. Esas mujeres gritan duro, ¿vale? Oído, las metas del plan. Estas son las metas mínimas. Metas mínimas. Nos proponemos 2016 un aumento de la producción de todos estos rubros de al menos un 25% en el 2016. ¿Creen que es posible al menos un 25% en el aumento de la capacidad productiva de todos estos rubros? Aprobado, pues. Segunda meta de mediano plazo, el aumento de la producción en un 80% de todos los rubros para el año 2018. Quiere decir un aumento progresivo, sostenible y sostenido. ¿Ustedes están de acuerdo en esta meta del 80%? ¿Creen que es posible? Que hay un conjunto de componentes del plan. Yo voy a pasar inmediatamente a aprobar. Primer punto, aprobado en asamblea. Aumento del 25%. 30% en la producción integral agrícola del país para el año 2016. Aprobado. Punto de cuenta. Segundo lugar, relanzar la gran misión AgroVenezuela, convocando y activando las juntas administradoras estadales. Aprobado. En tercer lugar, aprobar recursos por 1.000 millones de bolívares para acelerar los planes del Fondo Especial de Vialidad Rural. Aprobado. En tercer lugar, tiene que ver con la seguridad social de ustedes. Se me propone, en el marco de la misión En Amor Mayor, aprobar 12.000 nuevas pensiones para campesinos, campesinas, pescadores y pescadoras. 12.000 nuevas. Aprobado. Igualmente, ministro Osorio, vicepresidente, ministro Iván Gil, ustedes se encargan de coordinar esto con el ministro Manuel Quevedo. Yo lancé el plan de 500.000 viviendas. ¿Ustedes se enteraron? La meta 2016, 500.000 viviendas. Levanten la mano los que no se enteraron todavía. Mira, la amiga Elga que vino para acá no sabía. Tú no sabías. Tú tampoco sabías. 500.000 viviendas. En el marco de esas 500.000 viviendas, se me propone asignar a través de Construpatria la construcción de 30.000 nuevas viviendas en el ámbito rural y productivo en el marco de la gran misión Vivienda Venezuela. 30.000 viviendas aprobadas. Igualmente, ustedes coordinen, tú conoces muy bien, Osorio, este plan. Incluir a los movimientos campesinos y de pescadores en el programa Mi Casa Bien Equipada, aprobado. Hay que hacer un plan especial, pero especial, solo para el movimiento campesino y de pescadores. Y ustedes se encargan y me piden los recursos que haga falta. Eso puede arrancar ya, ya, ya, ya, ya. Incorporar 1.200 técnicos agrícolas al Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista. 1.200 técnicas nuevas para aumentar la capacidad de asesoría técnica a través del FONDAS. Aprobado los recursos. Y por último, algo muy importante que tiene que ver con el evento de ayer. Fíjense ustedes, sábado y domingo arrancamos con... Sábado y domingo, oído. Arrancamos con la inscripción de los venezolanos y las venezolanas que vamos a incorporar en el sexto grado productivo. Eso va a ser en todas las plazas Bolívar del país y en las bases de misiones socialistas. Y es en el campo venezolano donde vamos a poner el acento principal para que todo el mundo tenga sexto grado productivo. Me están pidiendo 2.000 millones de bolívares para el plan especial de inversión productiva en el sexto grado productivo. Aprobado los recursos. Los recursos ya están, pues. Aprobado, aquí está. Punto de cuenta integral de la gran misión AgroVenezuela. Aquí está, pues. Aprobadito. ¡Epa! ¿Quién eres tú? Mira, vale. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué llamas tú? María Ángeles. Qué bonito, ¿qué edad tienes? 10 años. ¿Estás estudiando? Quinto grado. ¿Ah? Quinto grado. María Ángeles me trae una carpeta de su abuelito. ¿Tu abuelito está aquí? ¿Dónde está tu abuelito? Levanta la mano, abuelito. ¿Cómo se llama tu abuelito? Demetrio, ¿dónde está Demetrio, vale? Mira, tremenda nieta que tiene. Mira hasta dónde llegó tu nieta. Un abuelo joven, vale, igual que yo. Yo tengo una nieta igualita a ti, se parece a ti. Chao, dame un abrazo, pues. Y me trae unos papeles de su abuelo del Consejo Comunal. Del Consejo Comunal, Demetrio. Bueno, ya lo vamos a revisar. Estos son parte de algunos de los anuncios y del plan que ustedes mismos han venido preparando, acumulando. Y yo pido, por favor, queridos camaradas, la máxima eficiencia en la implementación de cada una de estas líneas que hemos aprobado en esta asamblea hoy aquí en Guanare. Miren, yo les voy a pedir un permisito. Porque voy a tener una conversación telefónica en unos minutos. Ya les digo con quién. Ya me avisan. Una conversación importante a nivel internacional. Y cayó a esta hora. Pero yo quiero hacerle un regalo a Guanare. Atención, Guanare. Yo estuve hablando con los compañeros aquí, Rafael Calle, camaradas de Guanare, y con todos los líderes y las lideresas aquí, con el pueblo de Guanare. Le doy un abrazo al pueblo de Guanare, a sus cantantes, a sus compositores, a todo el pueblo de Guanare. Saludo también muy especialmente a todos los alcaldes y alcaldesas del estado Portuguesa, a Primitivo Cedeño de Agua Blanca. Primitivo, me acuerdo en el año 2004, a mí me enviaron acá 2 meses, en el 2004, el comandante Chávez me mandó a Guanare, perdón, a Portuguesa, pues, pero a Guanare, a Carigua, a toda Portuguesa, para ser el jefe del comando de campaña del referéndum revocatorio, ¿se acuerdan? Recorrimos todos los pueblos, ciudades, todos los municipios, todos de punta a punta. Y Portuguesa fue ese año, en la elección del 15 de agosto, el estado más votado que tuvo Hugo Chávez, que lo ratificó presidente de la República. Portuguesa, el estado más votado de todo el país. Y yo conocí a Primitivo ahí en Agua Blanca, a Nubia Cupare, alcaldesa de Araure. Saludes a Araure. Muy bella y muy histórica Araure, bella, bella Araure. Lucidia Ruiz, alcaldesa de Esteller. Saludo al pueblo de Esteller. Armando Rivas, alcalde de San Genaro de Boconoito. A Carlos Molina de Ospino, saludo Ospino. A Onofrio, ¿dónde está Onofrio? Alcalde de Tureña, a todos los camaradas, hermanos, hermanas, alcaldesa, perdona si no nombro alguno, pero este es la lista. ¿Quién falta? Ayúdenme, ven. Municipio Sucre, Alfredo Mendoza. Alfredo Mendoza, municipio Sucre. Alfredo Mendoza, municipio Sucre. Alfredo Mendoza del municipio Sucre. Rafael Calle, hermano. Aquí tengo marcado con mi sudor, mira, todo esto es sudor mío de hoy. Sudor portugueseño aquí. Aquí están marcadas las letras, mira, con el sudor de la tarde de hoy. Y Rafael Calle me ha presentado un proyecto muy importante para la construcción del gran mercado municipal de Guanar en el sector La Arenosa. Mercado municipal que va a llevar el nombre de Hugo Chávez. Aquí está, aprobados los recursos para el mercado municipal de Guanare. 400 millones de bolívares para que arranque. Aprobado, pues ya tiene estos recursos, Guanare. No podía irme yo de Guanare sin darle un buen regalo a este pueblo noble. A este pueblo, pueblo llanero, de corazón profundo, por favor, ministro Salazar. Voy a darle la palabra a una mujer. ¿Están de acuerdo? Le canto. Le cantamos. ¿Cuál canción? ¿Cuál? Mujer. Nada, pues, te quedaste sin voz. Déjate querer. Tiene la palabra María. Adelante, María. Pescadora, acuicultora y productora. En este momento yo no tengo papelito, no tengo palabras bonitas, sino hechos contundentes y un compromiso de este pueblo. Que aquí presente se lo damos. El 6 de diciembre vamos por la victoria. Esa asamblea roja.